puedes explicarlo. Sé cruel al enfrentarlo. A veces es mejor así. Sé que te hice daño. Un día compensarlo. Spend